Nos acercamos hasta Escaparates en la Ribera, en la capital, Alberto Cerdán. Y nos vamos a acercar hasta la calle Barrio Verde 1, esquina izquierda, que están en un piso, y vamos a hablar con su responsable, Sara Urzaiz. Bienvenida a la programación de Radio Tuelas Radio. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues la sección del escaparate, que hay que recordarlo, hace 6 meses aproximadamente es cuando os cambiabais de ubicación, cambiabais de escaparate. Sí, en noviembre nos cambiamos de Las Claras a calle Barrio Verde. Unas instalaciones que nos encontramos y que nos gustaría que nos hablarais un poco de las tendencias que estáis viendo en este momento. Estamos en junio, ya verano, a la vuelta de la esquina. ¿Qué nos puedes contar desde Alberto Cerdán? A ver, pues en las tendencias que están viniendo ahora, están pegando fuerte mucho las medias melenas. Medias melenas que oímos hablar a las celebrities de Bob Long con flequillo, Wave Love. Son melenas boss, son palabras que suenan en internet y están de la más rabiosa actualidad. ¿Y eso qué quiere decir? Pues son melenas muy desenfadadas, onduladas, despeinadas, muchas ondas, muchos rizos, y luego también juegan un papel muy importante los degradados que se unen a estas melenas haciendo unos efectos como muy surferos. Y cuando hablamos de melena corta, ¿qué distancia más o menos, de qué longitud de pelo estamos hablando? Por encima de los hombros. Uh-huh. Es un poco la de tipo Blanca Suárez, la melena que más viene ahora. La tendencia que nos estamos encontrando, pero lógicamente pues esto tiene que ver con Alberto Cerdán, pero también nos estamos encontrando que, bueno, que todas las novias que ya están ya ultimando su ceremonia, ¿no, Sara? Todas las novias ahora están también ahí pensando en sus recogidos, en sus historias, y entonces para eso intentamos tratarlas en Alberto Cerdán como se merecen, dándoles la máxima calidad, el trato personalizado, y bueno, apostamos un poco por los moños altos, unidos con trenzas. También viene muy muy desenfadado el recogido, ya no viene el recogido clásico de antes, entonces vienen tupés muy muy desenfadados todo. Y entonces dan a esa novia un aspecto más, más desenfadado, más elegante. ¿Qué tratamiento le dais a la novia, ¿no? ¿Cómo preparáis ese día para ella? A ver, para la novia siempre quedamos un día aparte con ella. Entonces quedamos una cita con ella solamente para hablar, para charlar y acertar lo máximo posible ese día. Luego otro día ya quedamos para el día de la prueba, maquillaje, peinado y tal, y ajustar lo máximo posible a lo que es el peinado, el maquillaje, el estilo del vestido, el novio, todo, para que todo sea perfecto. Un trabajo de antes, ¿no?, que se lleva hecho para ese día tan grande. Exactamente, hay un trabajo de antes y luego hay que tratar el cabello muy bien para que ese día luzca lo más bonito posible. Hablando de tendencias, hablando de novias y hablando de que Alberto Cerdán en ocasiones viene a Tuela. No sé cuándo será la próxima vez, porque es muy complicado la agenda de este gran peluquero. La verdad es que es muy complicado pillarle, entonces ahora va a venir el día 24 de junio, sábado, y estará todo este sábado pues cortando el cabello y dando su estilo a toda la que quiera. O sea, que cualquier persona que le apetezca tener una... Porque al final con Alberto Cerdán también una de las cuestiones que más gusta es charlar con él, porque sí, habla muchísimo. Es encantador, es encantador y sabe muchísimo. Y solamente por estar con él, la verdad es que la señora quiere estar con él porque le da mucha... le ayuda mucho en todo su estilo. Seguridad también a la hora que aporta mucho, ¿no? Un corte de pelo a una mujer. Sí, y luego tiene un estilo muy bueno, muy comercial, y no es tan caro como la gente puede pensar. Pues nos vamos a acercar a esa cita que has dicho que viene este mes de junio, ¿no? Este mes de junio, el día 24. O sea, nos hablamos dentro de unos cuantos fines de semana, pero que lo sepan, que ya podrían hacer sus citas si es que así lo quieren hacer. ¿De qué forma estáis trabajando la cita previa? ¿Cómo funcionáis? La cita previa me llaman, llaman al salón al 948-821695 y nada, agendamos la cita y ya está. Pues ya lo saben. Vamos a repetir el teléfono, si no te importa, Sara. 948-821695. ¿También tenéis página web? También, albertocerdantudela.com. Bueno, pues está todo preparado. Sí que hay que destacar ese cambio de ubicación, que habéis cogido unas vistas fantásticas de la Avenida Zaragoza. Son inmejorables. La verdad es que la gente está muy a gusto, es un local muy acogedor y con unas vistas impresionantes, la verdad que sí. Vamos a repetir la ubicación y vuestro horario de trabajo. La calle es calle Barrio Verde 1, escalera izquierda, y el horario de trabajo es de 10 a 6 y media y los viernes un poquito más y el sábado de 9 a 3. Bueno, pues un horario adaptado a cualquier persona que le apetezca. Como ya estamos hablando, la tendencia, recordamos esa melena corta, ¿no?, que hablabas. Esa media melena por encima de los hombros. Muy ondulada, efectos ondulados, surferos, desgastados, y viene el cabello muy natural, a la vez es muy elegante. Dentro de estas tendencias, ¿crees que va a ser lo que se va a llevar en este verano? Estamos hablando... Sí. Esta tendencia está súper actual ahora, ya se empezó a llevar un poquito el año pasado y este año está súper actual ahora. Y dentro del equipo de Alberto Cerdán en Tudela, ¿con quién estás acompañada? ¿Quién te acompaña? Estoy acompañada con una estilista, con Vanessa. Luego viene también alguna compañera de Barcelona a hacer tratamientos de estética y bueno, en principio estamos así, y con la ayuda de Alberto Cerdán y todo el equipo cuando vienen. Pues ya lo saben, que quieren consultarlo, lo pueden hacer en el teléfono 948-82-1695, lo repetimos en esta sección Escaparate en Tudela, 948-82-1695, en la calle Barrio Verde 1, en la esquina izquierda de la avenida Zaragoza. Ahí tienen, pues hoy nos ha acompañado Sara Urzaiz. ¿Algo que decir a vuestros clientes? Nada, que cuando quieran se pueden pasar para vernos, que les atenderemos lo más gustosamente posible. Ya lo han escuchado, el 24 de julio estará Alberto Cerdán, así que si quieren pedir cita ya lo pueden hacer. Gracias por habernos acompañado, Sara. Gracias a ti. La actualidad del Escaparate Rivero hoy en Radio Tudela es radio.